pasión que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu cintura me hizo de locura. Me vas atrapando, me vas elevando. Y es que es de tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Acércate un poquito, Salome. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Regálame tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay, bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay, y me echaste al candelero. Ay, ay, ay, bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay, mira niña si te quiero. Acercando, que con tu sabor que es caribe y son seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Y es que tu cintura me hizo de locura.